vide humilitatem meam, et laborem meum, et dimittin omnium peccata mea. A te, Domine, levavi animam meam, Deus meus in te confido, non rubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. De necessitativus meis, eripe me, Domine, vide humilitatem meam, et laborem meum, et dimitte omnium peccata meam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Esto, Domine, propitius plebi tue, et quantibi facis essent devotam, benigno refove in miseratus auxilium. Per omnium nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará sobre sí la iniquidad del Padre, ni el Padre la del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y sobre él será la iniquidad del malvado. Y si el malvado se retrae de su maldad y guarda todos mis mandamientos y hace lo que es recto y justo, vivirá y no morirá. Todos los pecados que cometió no le serán recordados. En la justicia que obró, vivirá. ¿Quiero yo acaso la muerte del impío, dice el Señor Dios, y no más bien que se convierta de su mal camino y viva? Pero si el justo se apartase de su justicia e hiciere maldad conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿va a vivir? Todas las justicias que hizo no le serán recordadas. Por sus rebeliones con que se rebeló, por sus pecados que cometió, por ellos morirá. Y si dijereis, no es derecho el camino del Señor, escucha, casa de Israel, que no es derecho mi camino, no son más bien los huesos los torcidos. Si el justo se aparta de su justicia para obrar la maldad, y por eso muere, muere por la iniquidad que cometió. Y si el malvado se aparta de su iniquidad que cometió y hace lo que es recto y justo, hará vivir su propia alma. Abrió los ojos y se apartó de los pecados cometidos, y vivirá y no morirá. Y dice la casa de Israel, no son derechos los caminos del Señor, que no son derechos mis caminos, casa de Israel, no son más bien los vuestros los torcidos. Yo pues os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. Volveos y convertíos de vuestros pecados, y así no serán la causa de vuestra ruina. Arrojad de sobre vosotros todas las iniquidades que cometéis, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque habéis de querer morir, casa de Israel, que no quiero yo la muerte del que muere, convertíos y vivid. Palabra de Dios. Salvum fac servum tuum, Deus meus, esperantem in te, auribus percipi, Domine, orationem meam. Domine, non secundum peccata nostra, quae fecimus nos, nec secundum iniquitatis nostras retubas nobis. Domine, ne me inimiris iniquitatum nostrarum d'antiquarum,

de sí mismo y se deja guiar por Dios. Le dejan a él tomar la iniciativa en sus vidas. Eso se dan a Dios, eso se dan a los demás. Solamente con el amor de Dios se puede obrar la verdad en este mundo. Aquel que no obra con el amor de Dios solamente da la mentira, el engaño, la falacia a los demás. Y en el mundo las personas obran sus propias voluntades, es decir, solamente obran la mentira a los demás. No se dan ni a Dios ni a los demás. Estás en este mundo para hacer la voluntad de Dios y no otra cosa. La gente se pierde en sus voluntades humanas, en sus caprichos, en sus deseos, y ahí se queda perdida la mayoría de su tiempo en esta vida. Solamente el que hace la voluntad de Dios produce, da los grandes cambios en la historia de la humanidad. Esos grandes cambios lo dan los humildes de corazón, los pequeños ante los hombres, los que se han donado por completo como instrumentos del amor de Dios, los que se han donado a Dios. Solamente las almas valientes, las almas que tienen sus ojos puestos en Dios, en las necesidades de Dios, en las glorias de Dios. Solamente las almas que buscan su perfección en el amor de Dios, son muchos los que buscan su perfección en sí mismos, en sus inteligencias, en sus negocios, en la vida. Solamente las almas que han aceptado la misión que Dios les ha dado y la han aceptado perfectamente, esas son las que hacen la voluntad de Dios y por tanto las que construyen el mundo que Dios quiere, las que obran en este mundo aquella obra que permanece siempre. El alma tiene que donarse en totalidad a Dios. Y eso significa no poner restricciones a Dios, no poner condiciones a Dios. Porque en el momento en que pongas tu pensamiento, tu idea, tu sentimiento, tu opinión, tu punto de vista, tu obra, tu vida, en ese momento ya dejas de darte a Dios. Y qué fácil es poner nuestro punto de vista, nuestras obras, nuestros sentimientos o nuestros deseos en esta vida. Es lo que hace todo el mundo. Vive según sus deseos y después a esos deseos los llama, a esas obras que hace las llama querer de Dios, voluntad de Dios, y es una gran falacia. Hay que darse a Dios con totalidad, sin poner restricciones, sin poner condiciones de ninguna especie. Hay que saber amar y confiar perfectamente en Dios. Porque a pesar de que el alma quiera darse a Dios, en su vida pueden suceder cosas nada agradables, nada cómodas a su condición humana, sufrimientos, sacrificios, enfermedades, imprevistos, tantas cosas como hay en la vida ordinaria. Y hay que saber seguir donándose a Dios a pesar de todo eso, porque es Dios quien guía la vida, es Dios quien provee en la vida, es Dios quien cuida de las almas. Si las personas hicieran la voluntad de Dios, entonces el mundo cambiaría radicalmente, de la noche a la mañana. Sería un mundo en donde Dios habitaría de forma perfecta y no habría ningún problema en este mundo. Pero como la mayoría de los hombres se dedica desde que se levanta hasta que se acuesta a hacer su propia voluntad humana, que aunque sea buena y perfecta a sus ojos, es solamente su voluntad humana, entonces este mundo va como va. Y la gente solamente sabe quejarse de lo mal que va en el mundo. Esa es su obra, el quejido de todos los días, el lamento de todos los días. Y la gente no sabe, no ha aprendido a obrar la voluntad de Dios. Solamente ha aprendido a quejarse de lo mal que está la vida y a buscar en los hombres caminos para solucionar lo mal que está la vida. Eso es todo, hombres. A eso se dedica la mayoría de las personas en este mundo y no a otra cosa. Esto de donarse a Dios completamente es chino para mucha gente. Si los hombres obraran la voluntad de Dios desde que se levantasen hasta que se acostasen, la muerte, el dolor, la corrupción, el pecado y todas sus consecuencias desaparecerían completamente. Hay pecado en este mundo porque la gente no hace la voluntad de Dios. Hay mal en este mundo porque la gente no hace la voluntad de Dios. Hay enfermedades en este mundo porque la gente no hace la voluntad de Dios. Mi Padre sigue hasta el presente obrando y yo también obro. Por eso he curado al paralítico que esperaba en la piscina junto a muchos enfermos a meterse en el agua cuando el ángel bajaba a remover el agua de la piscina. Un enfermo que creía en Dios y que esperaba la sanación de Dios de su cuerpo y la obtuvo. Donde está la voluntad de Dios no hay enfermedades. Mira, has sido curado, no peques ya más, no sea que te acaezca algo peor. El pecado de este hombre, la enfermedad de este hombre era por su pecado. Llevaba 38 años enfermo, 38 años conociendo la maldad de su pecado en los efectos de su enfermedad, 38 años para comprender lo que era el pecado y buscar un arrepentimiento y esperar de Dios la salud. Y ahí estaba, en la piscina, porque creía en el mundo espiritual. Creía que un ángel de Dios bajaba y quien se metía en la piscina quedaba curado. La fe de este hombre hoy no se ve por ninguna parte en los hombres, en esta humanidad pervertida. Hoy la gente va buscando médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, para ver si los hombres le quitan el peso que lleva de su enfermedad, y la gente no cree de forma sencilla en Dios y no sabe esperar de Dios de forma sencilla su sanación. No sabe obrar la voluntad de Dios. Aquel que pasa su vida obrando la voluntad de Dios, y la primera voluntad de Dios es conocer mi pecado, arrepentirme de mi pecado, expiar mi pecado. Esa es la primera voluntad de Dios que todo hombre tiene que tener. ¿Qué es lo que tenía este enfermo de 38 años con su enfermedad, arrepentido de su pecado? Estaba obrando la voluntad de Dios y el Señor lo curó. Mira, has sido curado, no peques ya más, no sea que te acaezca algo peor. No sea que, barrida la casa, vuelvan 7 demonios más a habitarla y el final de ese hombre sea peor que su comienzo en la vida. Donde se da la muerte, el dolor, el pecado, la corrupción, ahí no puede habitar Dios y reinar. Dios no reina en donde el mal habita. Dios reina en el bien. Dios habita en el bien. Por eso Dios sigue obrando. Pero Dios no puede obrar allí donde un alma no le deja obrar. El alma tiene que abrirse a Dios, donarse a Dios, darse a Dios, para que Dios saque del mal de ese alma, del mal que hay en este mundo, un bien. Este mundo cambiaría si las almas se donasen a Dios de forma completa. El gran problema de esta humanidad, de estos tiempos, es que se ha creído por encima de Dios, que está por encima de Dios, se da culto a sí misma, a su mente, a su lenguaje, a sus obras, a su vida humana. Y entonces Dios no puede obrar en este mundo. Y tiene que permitir que los hombres busquen su propia destrucción, porque a eso va encaminado este mundo. El hombre se está autodestruyendo él mismo, con su propia ciencia, con su propia técnica, con eso que llaman progreso y que es la mayor estupidez, porque si no hay crecimiento espiritual en un hombre, entonces solamente hay involución en su humanidad. No hay progreso en lo humano. El mundo camina rápido hacia su propia destrucción, que está guiada por hombres maquiavélicos, por hombres de iniquidad, que han puesto sus títeres en los gobiernos del mundo, en la iglesia. Están destrozando todo el matrimonio, la familia, las naciones, las sociedades, las religiones, todo lo están destrozando. El mundo se destroza obrando la mentira. El mundo se renueva obrando la verdad. Cuando la gente renuncia a la verdad, cuando la gente pone sus ideas por encima de la verdad, entonces se vive para la muerte, la corrupción, el pecado, el dolor, que es lo que vemos por todas partes. Toda alma en el cielo, antes de encarnarse, tenía un solo deseo, el hacer la voluntad de Dios. Y no tenía otro deseo. Hacer la voluntad de Dios se entendía muy bien antes de bajar a esta tierra para servir a Dios. Pero cuando el alma se encarna, se mete en esta carne, que está afectada, que está contaminada por el pecado original, el alma pierde este deseo por las múltiples tentaciones de que el demonio pone a los hombres. El alma cambia de deseo, cambia de opinión. Ya no quiere hacer la voluntad de Dios, ya no quiere servir a Dios, no quiere hacer las obras de Dios, no quiere hacer la misión que Dios le encomendó. Y el alma tiene que trabajar de forma afanosa, tiene que luchar contra tanta pasión desordenada, contra tanta idea del maligno, contra tantas obras humanas y vidas humanas que ves todos los días, para poder alcanzar el grado de espiritualidad que tenía el alma antes de bajar a esta tierra. Ya en el cielo eras espiritual. Estabas obrando la voluntad de Dios. Estabas unida a Dios. Sabías lo que era el amor a Dios. Sabías lo que era obrar la verdad. Te encarnas en este mundo, en esta carne, en una carne en este mundo, y solamente conoces, sabes lo que es obrar tu propia voluntad. La gente no entiende lo que es la voluntad de Dios. No entiendes. El alma que está en esa tierra para hacer la voluntad de Dios ya alcanzó la espiritualidad que tenía en el cielo. Pero aquel alma que sigue haciendo su propio capricho, su propia voluntad en este mundo, sus propios deseos, ese alma no es espiritual. Porque no sabe luchar contra las fuerzas del mal. No sabe triunfar de las tentaciones que el demonio pone en este mundo. Cuando el alma se encarna en este mundo, viene solamente a hacer su propia voluntad humana. Este mundo invita solamente a hacer lo que tú quieres en la vida. Tu carne te invita a hacer solamente lo que tú quieres en la vida. La manipulación del hombre ha sido tal que la humanidad está impedida para hacer la voluntad de Dios. El cuerpo te impide la vida espiritual. El experimento del demonio sobre esta humanidad es conseguir una humanidad encerrada en sí misma. Un hombre encerrado en sus propios pensamientos, un hombre encerrado en sus propios deseos, en sus propios sentimientos, un hombre que vive para su vida. Una vida material, carnal, sentimental, humana, natural. Eso es lo que experimenta todo hombre en esta vida. Por eso Dios envió a su Hijo para rescatar a este hombre encerrado en sí mismo, en sus ideas, en sus negocios, en la vida, en sus pasiones, en sus sentimientos, rescatarlo de todo eso, liberarlo de todo eso y ponerle un camino hacia el mundo espiritual, hacia la vida espiritual, hacia la dimensión espiritual. Antes que el demonio hiciera esta obra en esta humanidad, creando esta humanidad encerrada en sí mismo, los hombres podían vivir de una forma espiritual. Y por tanto las almas que se encarnaban sabían a lo que venían. Y hacían el bien o hacían el mal, y no había posibilidad de rescates. La redención es en la plenitud del tiempo, cuando ya el mal ha alcanzado una perfección y Dios sigue obrando a pesar de la obra del mal y su perfección. Y Dios en su obra quiere liquidar la obra del demonio, no su libertad, porque no puede quitar la libertad, pero sí puede romper su obra, que es lo que hace en la plenitud del tiempo, en la perfección de la obra del demonio, una perfección en la maldad. Dios se mete para obrar en esa humanidad, que es la nuestra, un camino para romper la obra del demonio en esa humanidad y transformar esa humanidad en lo que Él quiere. Los hombres tienen que asemejarse a Cristo, buscar a Cristo, permanecer en la verdad que es Cristo, para entender el camino espiritual que en su humanidad no comprenden. Por eso la fe en Cristo es esencial para que el hombre vuelva a ser espiritual. Por eso los problemas de este mundo solamente se resuelven en la fe, no en la razón. Por más que pienses, por más que estudies, no vas a resolver las enfermedades y los múltiples problemas que hay en este mundo. Por eso los políticos no son la solución a los problemas. El mundo se regenera, las sociedades se regeneran, no por los políticos, no por los gobernantes de turno, sino por las almas que son otros Cristos, por las almas que hacen la voluntad de Dios. ¿Quieres que no haya mal en este mundo? Haz la voluntad de Dios. Esto no te lo dice un político. Los políticos solamente ponen sus leyes para hacer sus propias voluntades y para que la gente se esclavice a hacer lo que ellos quieren con sus leyes. Por eso este mundo está perdido a causa de los hombres, de sus razones, de sus filosofías, de sus leyes, la mayoría abominables. Y este mundo solamente tiene solución en la ley de Dios, cumpliendo las leyes de Dios, que nadie cumple, ni siquiera los católicos. En este mundo el hombre tiene que aprender una lección, a seguir a Dios y no a seguir al mundo, no seguir a los hombres. Esta es la lección que todo hombre tiene que aprender. y que no se enseña ni en los colegios, ni en las universidades, ni en ningún sitio. Y el hombre aprende a seguir a Dios a base de caídas. Caer en el pecado y levantarse del pecado, luchando contra el pecado. No hay otra forma de seguir a Dios. No hay otra forma de que este mundo cambie. No hay otra forma de conocer la voluntad de Dios. Si el hombre no lucha contra el mal que hay por todas partes, el hombre nunca va a hacer lo que Dios quiere y este mundo va a ser cada día más pervertido, va a estar más podrido, más corrupto y será un mundo en donde es imposible vivir. Que es lo que experimentamos por todas partes, este mundo asfixia. Quita la libertad y hace que el hombre se convierta en un auténtico demonio. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremus, benedic anima mia, domino, et in noli, obliciones, retribuciones, ellos, et renovatur sicut aquila juventus tua. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, conigo indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defundis, ut imitilis proficia salutem in vita aeternam. Amen. Deus qui manae substantiam dignitatem mirabiliter conducisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fieri dignatus est partices in Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivite in altro Spiritus Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris, donde precantes cremensian, ut in conspetto divine majestatis tue, bonos ad totius mundi in saluti, cum odore sabbatus accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sep amate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altre tuum, Domine. Ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, te lexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impiis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vita mia. In corum malibus iniquitatis sunt, destera eorum repleta esse muneribus. Ego at innocentia mea in Christus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentiones Jesu Christi, Domini nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptiste, et santorum apostolorum praeter Pauli, et historum et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nove satanas saluten, et ili pro nobis in tecere regnitur in celis, con el memorial agimus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te frates, ut meo novestur un sacrificio inaccettabile fia putium Pater Omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria in nomine sui, ad deco conosertusque ecclesiae sue sancti. Amen. Suscipe quesumus in Domine, munera nostri oblata servitis, et tua papissio dona santifica. Per omnium nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convite in atto Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus al Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum est. Vere digno de justum est, cum est salutare, nocivi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, qui corporalis dejunio vitia comprimis, mente elevas, virtute largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes, tremum potestates, ceciorunque virtutis, aveata serafin, socia sultationem concelebrant, concibus en nostras voces, ut admite lluvias, de precamor supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaot, plenisum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Uti acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, e regere digneris, toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et a dicesi nostro, et onibus ortodoxis, at catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cognita est in nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, pro sessuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutes et incomunitate sue, tibi qui reto vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitrices in Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et Beatorum apostolorum martyrorum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simones et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti Corneli Cipriani, Laurensi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, od in omnibus protectiones tuum uniamur auxilium, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepitutis in nostri, sed et cuntue familie tue quesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af eterna dannationem nos eripi, et in electorum tuorum iuvias crege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. con oblación en tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascritam, urratam, racionabile, acceptabilenque, facere digneris, un nobis corpus e sanguinis fia, dilettissimi fili tui, Domini nostri, Gesù Cristi. Qui pride quam pater etur, accepi panen in santa sac ambrales manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias sagens benedixi, foredit, dedit quo discipulis suis dicens, accipite e manducato e socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et umple calum calicem in santa sacramentales manus suas, identivi gratias sagens benedicti, Diditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque feceritis in me memoriam facetis. Unde es memores in Domine nos servitues et plus sua santa, Iussi Christi, fili tui in Domini nostri, tam viate passionis, nec non et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, Panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetue. Supra quo propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sub quo accepta vere dignatus es, munera puritu justi habel, le sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi otili sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, Iuve que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participatione sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venecionem celestis gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorumque tuarum, qui nos preserum cum signo fide, et dormen in somno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo quocentibus, locum refrigeri lucis et pacis, tua deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudite de miserazione in torno esperantibus, parteron liquan, sotate tunere digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Joanne e Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Martirino Petro, Felitate Perpetua, Agata Luce Agnete Cecilia Nastasia et unibus santis tuis, intacoro nos consortium, non estimator meriti, Sed venie quaesimus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precertis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libranos quesumus in Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata eclorora semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua adiuti, et da peccato simi semper libere, et a forni perturbazione insecuri. Per undem Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commissio et consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, Fia accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis. Te respicias peccata meas et fidel ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronet digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei, vivi qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, livra me prox sacro santo corpus et sanguinem tuum, af omnibus iniquitatis mest universis malis, et facme tuis semper remandatis, et a te nunquas separati permitas, que con el Deo Patre e Spiritus Sancti vese regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Petito corporis tui in Domine Gesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non bim proveniendo in judicium et condenatione, se per tu patati porrosit mi autamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patre et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat et domen Domine invocavur. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sub tecto meo se tantum diverbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui ritubant Domino pro omnibus curitivit mi, calicem salutare accipiant, et in Domen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Quod resumsimus in Domine puramente capiamus, et termine temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine quod sunt et sanguinis quem potavit, ad ravitieribus meis et presalut in me, normen acerum macula, quem purrae santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, et rubes canet conturbentum omnes inimici mei, avertantum retorsum, et rubescam valte velociter. Oremus. Per ius Domine operationem mysterii, et visia nostra purgentur, et justa desideria compleantur. Per mundo nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremos, humiliata capita vestra Deo, ex de nos misericors Deus, et mentibus nostris in gratia tua lumen nos tenden. Per nomine nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivite in arte Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gracias. Pracia tibi sana Trinitas, o sequium sepetutis metus presta, o sacrificium cotoculis tue, majestatis igno otuli, tibi adaptabile mico et omnibus procibus ilo otuli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et luce in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fitum omissus a Deo, qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret in de lumine. Ut omnes crederam per illum. Non era lui de luz, sed ut testimonium periveret in de lumine. Era luz vera, quia illuminat omnem omniente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venit, et sui eo non da receperum. Quod quo autem eo receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri. Isque crerot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec es in voluntate carnes, nec es in voluntate viri, sex in Deo unnati sum. Ad verbo caro factum es, et habitabin in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria quasi in vita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.